Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 12 y 59 minutos. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que te va a hacer el corazón. 97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Uno de los primeros éxitos de Richard Marx, Should Have Known Better, debía haberlo sabido mejor, La canción con la cual comenzamos otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. 1:04 a.m. Ya casi 1:05 a.m. de este viernes 4 de octubre de 2024. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3. Vamos con un tema de George Michael. George Michael creó dos canciones con el mismo título. Freedom, del año 1984, donde está incluido el álbum Make It Big, que incluye además la canción Careless Whisper y Wake Me Up Before You Go Go. Allí también está la canción Freedom. Y hay otra canción con el mismo título, pero él aclara que es Freedom 90. Así lleva la etiqueta. Freedom 90. O sea, Libertad de versión 1990. Aquí está George Michael en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. De los 70 en Estrellas de Medianoche. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. You never take. Going away. Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, un 4 de octubre, año 1959, es decir, hace 65 años, nace el cantante y compositor inglés Chris Lowe, cofundador del dúo Pet Shop Boys, al lado de Neil Tennant en 1981. Estudió arquitectura, pero nunca se graduó por seguir su carrera en la música. Chris Long actúa como teclista en Pet Shop Boys y ocasionalmente proporciona voces habladas. En presentaciones en vivo, Chris Long rara vez interactúa con el público y a menudo se queda quieto mientras toca los teclados. En 1995, el periódico The Guardian comentó que él era posiblemente más famoso por no hacer nada que cualquier otra persona en el mundo del entretenimiento. Es Chris Long, el socio de Neil Tennant en Pet Shop Boys, el 50% de Pet Shop Boys, el que está de cumpleaños hoy, nació el 4 de octubre del año 1959. Y aquí tenemos a los Pet Shop Boys con una canción de la década de los 80, el tema Rent. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Los 90 en Estrellas de Medianoche. She leads a lonely life. Mm, she to get ya. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Yeah. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 4 de julio, un día como hoy. Rectifico, un 4 de octubre, un día como hoy. 4 de octubre de 1984. Nace en Moscú, Rusia, Lina Katina, una de las dos integrantes del dúo Tattoo, al lado de Yulia Volkova. En 1999, el productor Iván Shapovalov eligió a Katina y Yulia Volkova para su proyecto Tattoo. Más tarde, el dúo se convertiría en el grupo de música pop más exitoso de Rusia. En 2011, el dúo Tattoo se disolvió y luego ambas siguieron sus carreras como solistas. Las canciones más conocidas de Tattoo fueron Not Gonna Get Us, esta canción que escuchamos aquí al fondo, esa es una de las tres canciones más conocidas de las Tattoo. Not Gonna Get Us, que fue número 7 en Inglaterra en 2003. Otra canción conocida de las Tattoo es un tema del año 2005 que se titula All About Us. All About Us es del año 2005 y es un tema que alcanzó el puesto número 8 en Inglaterra. Y otra canción finalmente, All the Things She Said, del año 2002, la canción incluida en su primer álbum en inglés y la cual llegó al número 1 en Inglaterra y en otros 14 países y al número 20 en el listado Hot 100 de Billboard. Ahí está una reseña de las tres canciones más importantes del dúo moscovita Tattoo, el dúo ruso Tattoo. Las tres canciones más importantes, Not Gonna Get Us, All About Us y All the Things She Said, todas las cosas que ella dijo. Bueno, vamos con esa canción para conmemorar un año más del nacimiento de Lina Katina, la socia en el dúo Tattoo de Yulia Volkova. Lina Katina nació el 4 de octubre del año 1984. Y aquí está la canción All the Things She Said, todo lo que ella dijo, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Check out kids.

got your fist soaked with the tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up, Mr. Wills, I can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relax. Act now, supplies are running out. Allow if you're still alive 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, maybe out tomorrow. But if the offer's shunned, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Cuatro, tres, dos, uno. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Día 4 de octubre, año 1980, las 5 canciones más importantes en Billboard. Lugar número 5, subiendo 2 lugares, Driving My Life Away, canción de Eddie Rabbit. La canción número 4 correspondía a George Benson, permanecía estable, Give Me the Night, Dame la Noche. El lugar número 3, el anterior número 1 en el listado Billboard del 4 de octubre de 1980, hace 44 años, Upside Down, canción de Diana Ross. Round and round, instinctively you give to me. I'm all out of love, I'm so lost without you. All out of love. Canción de Air Supply permanecía estable en el puesto número 2. Y a partir del 4 de octubre de 1980, Another One Bites the Dust de la agrupación Queen llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 3 semanas. I'm

doesn't